La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. De la mañana, 35 minutos, y estamos en contacto con Suhail Azad, periodista, teólogo, está radicado en Líbano, vivió varios años en Irán. ¿Cómo estás? Buenos días. Y es argentino, faltó eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gran saludo para Radio Centenario, para Mañanas de Radio, para ustedes tres y para toda la audiencia. Gracias. Igualmente, Suhail, y bueno, realmente está pasando un montón de cosas, ¿no? Información muchísima estamos recibiendo, lo que está sucediendo en Líbano, bueno, la guerra provocada de Estados Unidos e Israel contra Irán, cómo afecta también al Líbano los bombardeos. Quizás, bueno, podemos arrancar un poco con las consecuencias que han tenido los ataques israelíes recientes, actuales, en el Líbano. Sí, bueno, las consecuencias, obviamente, como toda guerra, destrucción, matanza de civiles, ocupación y, bueno, toda esta intención israelí de querer cambiar sus límites, de querer seguir expandiéndose. Sabemos muy bien que Israel trabaja en una política exterior de expansión constante, es el único país del mundo que no tiene límites claros, es una superficie que está constantemente agrandándose. Y a cuenta de la matanza de palestinos, de libaneses, de toda la gente de esta zona que desde hace casi 80 años vienen sufriendo estas masacres inhumanas. Y bueno, en la interna libanesa, desplazamiento de casi 1 millón de libaneses. Estamos hablando de 1 millón de libaneses en un país que toda la población son 4 o 5 millones y en una geografía de 10.452 kilómetros cuadrados, o sea, un lugar muy, muy, muy pequeño. Por lo tanto, bueno, todo eso crea crisis humanitaria, además los problemas de energía, se corta la luz, no hay gas, empiezan a faltar víveres y, bueno, lo que se vive en el día a día de cualquier guerra en cualquier parte del mundo. Es muy difícil, buen día, es muy difícil separar el Líbano de Irán, de este, del otro. Todos los días empezamos acá y decimos, vamos a Medio Oriente, ¿qué está pasando en Medio Oriente? Y hablamos de varios países, pero hablamos de algunos que están siendo atacados de forma indiscriminada, ¿no? Líbano es uno. Bueno, es muy difícil separarlos porque, de hecho, el enemigo tampoco distingue. Vos sabés, el enemigo busca poder, busca dinero, busca petróleo y le da lo mismo. Venezuela, recién estaba escuchando su programa, le da lo mismo atacar Venezuela, raptar a un presidente, matar a un líder de la revolución, matar a una población civil, acabar con Gaza. O sea, cuando vos estás frente a una fiera, salvaje, que no tiene ningún tipo de criterio en su conducta, y bueno, obviamente se van a unir los pueblos porque somos todos víctimas. Claro. Y está claro que, claro, no hay diferencia. No hay diferencia porque somos todos oprimidos por un mismo frente internacional que está representado por el sionismo internacional y el imperio norteamericano. Claro, claro. Por supuesto, teniendo en cuenta que cada uno es un país que tiene su historia, que tiene su cultura, que tiene todas sus características particulares. Lo que los une es esto, el estar siendo atacados por el mismo enemigo. Es el antiimperialismo lo que los une. Mira, los une, antes de ir al análisis geopolítico o ideológico, sí. Los une una cuestión humana, te voy a ser claro, es la confrontación entre la humanidad y la barbarie pura. Entonces ahí no hace falta ser antiimperialista para enfrentarse a los Estados Unidos e Israel. Hace falta ser un ser humano normal, ¿entendés? O sea, esto va más allá de una ideología o un frente político. A nosotros no nos une la política, nos une una cuestión humana que se transformó en una crisis, y es que una serie de animales, pedófilos, con problemas psicológicos, sin humanidad, que solo tienen la imagen de un ser humano, están enfrentándose a los pobres hombres del mundo. Entonces nos une la humanidad. Vos sos un ser humano y yo soy un ser humano y estamos frente a un animal salvaje que quiere matarnos a los dos, sí, y apoderarse de nuestras riquezas y apoderarse de nuestros recursos naturales y expandir sus límites en mi casa. Entonces nos une eso antes de lo antiimperialista o del, sí, tema ideológico, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sí. Decías de esta mirada antes de entrar en la geopolítica, en la ideología y demás. Ayer, bueno, te imaginarás lo que es acá la televisión, la gran prensa, tiene una mirada permanentemente a favor de Estados Unidos, a favor de Israel, queriendo mostrar que todo lo que dice Donald Trump es verdad. Entonces Donald Trump sale y dice la guerra ya se termina. Yo estoy negociando con la figura, no estoy negociando con el Ayatollah, pero estoy negociando con figuras muy importantes, me hicieron un regalo, cosas que parecen realmente de una locura muy grande, pero es lo que repiten los grandes medios acá. Y ayer tuvieron que decir que Irán le había dicho que no a la propuesta que había hecho Estados Unidos. Bueno, no, nosotros vamos a poner determinadas condiciones, una de las cuales es que Líbano va en la misma solución, no tiene que estar incluido en la propuesta para una salida. Mira, el primer punto con respecto a los medios de comunicación que dijiste, ellos apoyan a Trump o los Estados Unidos, o su narrativa es, digamos, muy acorde a los intereses de Israel y ellos. Yo voy a invertir la ecuación. Te voy a decir, no es que son medios que apoyan a ellos, no. Son ellos mismos hablando de ellos mismos, o sea, son medios bancados por ellos, comprados por ellos, son medios que ellos fundaron, vos sos periodista, yo soy periodista, estamos en los medios, sabemos lo que significa ser un medio alternativo a un medio independiente. Sí. Hay una ola mediática que pertenece a ese grupo y manejan más que el 90% de los medios del mundo, entonces... No hay medios que apoyan a ellos. Son ellos mismos apoyándose a ellos mismos en televisión. Ese es el, sí, primer punto. Sí. El segundo punto tiene que ver con lo que se está viviendo acá y el tema de Trump y las barbaridades que sale a decir. Yo voy a dar una fórmula para los que nos escuchan, que creo que es lo más lógico para poder manejar la información. La fuente de información para nosotros desde este lado del mundo es el campo de batalla. Claro. Yo les diría, apaguen el televisor, solo empiecen a ver los cientos de misiles que cada día y noche salen de Teherán hacia Tel Aviv, los cientos de misiles que salen del sur del Líbano hacia Tel Aviv. Empiecen a ver el cielo, apaguen los medios y empiecen a ver el cielo, empiecen a ver lo que está pasando en el campo de batalla. La respuesta a Trump es el campo de batalla. Claro. O sea, claro. Si están en conversaciones, en negociaciones, lo aplaudieron, lo alaban, le regalan, todo lo que quieras. Pero lo que yo veo en el campo es un pueblo invencible que le está dando y dando y dando, y está destruyendo sus bases en el Golfo Pérsico y el Medio Oriente, y están expulsando a la invasión israelí del sur del Líbano, y están acabando con los Merkava y con los tanques. Entonces yo creo que esa es la información que uno tiene que después analizar, porque si nos quedamos con el discurso y la narrativa norteamericana, o sea, primero que sabés, viste, las investigaciones hablan de 120 mentiras por día. Este hombre... Sí. Yo en mi época de actor, yo fui actor de teatro del underground en Buenos Aires, y trabajábamos mucho el tema de la imaginación, y teníamos que pasar horas y horas imaginando para crear historias y esa historia. Entonces yo dije, hay que darle el Oscar al mejor actor del mundo, porque sí, tiene una imaginación maravillosa este hombre, o sea, está constantemente creando historias de la imaginación, o sea, nada de real. Yo te digo, vivo casi hace 30 años en Irán y ahora me encuentro en el Líbano. Yo conozco esta zona. Entonces, a uno como yo, por ejemplo, no puede mentir de esa forma. Pero sacando eso, está claro que todo eso no es más que la debilidad de él frente a un ejército, sí, que dijo, yo me voy a enfrentar y conmigo no se juega, y esto no es Venezuela, y conmigo no vas a poder actuar como crees que sos el dueño del mundo y te apoderás de lo que vos querés y de lo que vos pensás. La guerra así no termina cuando vos querés. Exactamente. Exactamente. Y yo te voy a decir algo ya, si querés, para ir al análisis de la interna iraní. Los iraníes hace 47 años están esperando este momento, para serte sincero. Después de la última guerra de 12 días, que bueno, yo me tocó vivirla de cerca porque estaba en Irán en ese momento, en junio del año pasado, el líder de la revolución, Sayyed Ali Khamenei, el mártir de esta revolución, dio órdenes a la Guardia Revolucionaria de crear 1.500 industrias nuevas para fabricar misiles. Entonces, esa es la realidad, de eso estamos hablando. No sé si me entendés. Vos podés ver noticias y bueno, escuchar que hable, no importa. Mira, perro que ladra no muerde. Sí. El resumen. Sí. Están esperando hace tantos años, ¿no? Esto que es la confrontación directa. De eso que estás hablando. Totalmente. Vos decías de pasar a la interna de Irán para conocer más, ¿no? También esa realidad desde adentro. Mira, la interna de Irán, primero vamos a partir de una regla para que no se vea la cuestión como un defensor incondicional. Para mí, el mundo entero, todos los países, 192 serán, no existe un país que podamos describir como paraíso, claro, ni existen países que podamos describir como infierno. O sea, mi visión sobre Irán es totalmente relativa. Es un país más de tantos países, con sus pros y sus contras, con sus cosas positivas y sus cosas negativas, con cosas que benefician y con cosas que perjudican. Yo no voy a salir a defender a Irán porque soy pro-iraní y decir que es un paraíso, pero tampoco voy a aceptar el infierno que nos quieren imponer los medios de comunicación, porque si hubiera sido un infierno, no hay un argentino viviendo hace 30 años en Irán. Seguro. Yo tampoco soy tan loco, no, soy un sufrido, no sos un sufrido. Ser humano. Exactamente. Entonces yo elegí un país que para mí es un país digno, es un país con moral, es un país humano, y ahí estoy viviendo después de haber vivido 20 años en Argentina, y estoy orgulloso de ser argentino y orgulloso de haber elegido Irán. Entonces, el primer punto es ese, no estamos hablando de un paraíso. Queremos hablar de el Irán interno, mira. Es un país en donde la vida funciona normalmente. El que quiere trabajar, trabaja, y el que trabaja gana dinero. Y el que no quiere trabajar es pobre. El tema de la seguridad, te voy a ser sincero, yo recorrí el mundo, estuve trabajando muchísimos años en todos los países de América Latina. Yo me acuerdo que en Caracas, en la época de Chávez, tenía un departamento que para entrar necesitaba abrir 7 puertas. O sea, mi llavero tenía 7 llaves, por la inseguridad de nuestros países. Claro. En Colombia lo mismo, en Brasil lo mismo. Entonces, si hablamos de seguridad, muchachos, primero arreglemos nuestra historia en América Latina, después hablemos de nosotros. El segundo punto, el terrorismo iraní. Mira, yo lo que sé es que Norteamérica hace 200 años solo vive en guerra. Sí. O sea, la paz en Norteamérica es simplemente un pequeño descanso que se toman entre guerra y guerra. Irán hace 200 años nunca, jamás atacó a nadie. ¿Querés que hablemos de terrorismo? Sí. Te voy a hacer una pregunta. Ustedes en América Latina, en las costas de nuestros países, en el Atlántico, en el Pacífico, ¿cuántas naves iraníes vieron que amenazan su seguridad todos los días? Decime, en los 30 países del continente norteamericano, ¿cuántas bases iraníes vieron que están constantemente dirigiendo sus misiles a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia? Entonces dejémonos de joder. Disculpa que soy muy porteño en hablar. Pero está dejémonos de joder. Los terroristas son los que tienen 2.000 bases en todo el mundo. Los terroristas son los que hicieron cientos de golpes de Estado, y yo como argentino lo viví en el 70 cuando vinieron los milicos, y eso fue bancado por la CIA. Entonces, vamos a hablar las cosas como son. Ahora, ¿querés que armemos una narrativa bella para que la gente nos aplauda? No hay problema. Pero la verdad es esta, y los terroristas son ellos, son terroristas de Estado, terrorista en su política exterior, terrorista es el que mata a 180 niñas en una escuela de Teherán, terrorista es el que hace guerra en Afganistán, en Irak, en Siria, en Palestina, en Líbano. Entonces dejémonos de joder, eso es. Ahora, incluso se puede decir, son terroristas los que piensan. Cuando uno escuchó por primera vez hace muy poco tiempo, cuando todo lo de Venezuela, que Donald Trump decía que había sido un error, no sé si de Dios o de la naturaleza, no me acuerdo, de haber puesto el petróleo donde lo puso, en territorio venezolano, y que en realidad ese petróleo es de ellos, que está ahí por error, o que ahora dice que quiere definir y decidir qué se hace en el Estrecho de Hormuz, quién pasa, quién no pasa, quiere estar junto con Irán decidiendo eso, como que él allá a la distancia tiene poderes, ¿no?, sobre otras partes del mundo. Una visión como esto te puede llevar, sí, al terrorismo y a otras cosas, ¿no? Mira, yo te quiero resumir un poquito esa historia que tiene en su mente este hombre. Volvamos a nuestra niñez y acordate que nosotros como latinos, nuestro héroe autóctono era el Chapulín Colorado. Y el de ellos era Spider-Man, el Hombre Araña, Batman, ¿sí?, y Superman. Sí, sí. Esta gente se educaron así, querida, o sea, no sé si me entendés. Sí, sí. Cuando creen que un Superman puede, viste, dirigir el mundo, y es el dueño del mundo, y solucionar la crisis del mundo, y un Batman y un Hombre Araña lo mismo. Y bueno, este hombre pobrecito, ¿viste?, nació con esos héroes y se piensa que ahora quiere ser él el nuevo héroe. Sí, ahora uno dice este hombre, ¿no? Pero él solo no se banca donde está. A él lo sostienen. No, yo digo hombre como modelo. Sí, o sea, hay cientos de millones de hombres que están con la misma historia. No, pero digo este hombre porque es el que tiene el poder ahora y tiene el aval en su mano. Sí, pero cualquiera que llegue, es un sistema. Cuando hablamos de hombre, estamos hablando de un hombre representativo de un sistema, que es lo que dije al principio, el sistema del sionismo internacional, el sistema de Norteamérica como imperio, y eso, ese movimiento, digamos, universal que crearon, que ya es una estructura mundial, o sea, tampoco hay que negarlo, ¿no? Está claro. Ellos crearon una estructura mundial a través de la economía, a través de la política, a través de la cultura y los medios de comunicación, y bueno, se apoderaron del mundo, pero desde ahí, o sea, no de la humanidad, pero desde ahí, como estructura, sí manejan el mundo, desgraciadamente. Bueno. Sejal, otro tema también que nos parece importante es que, bueno, vos también, sabiendo muchísimo, estando en la zona, todo el trabajo que has recorrido, es el vínculo histórico que ha tenido el Líbano con Palestina de añares, ¿no? ¿Qué podemos destacar, bueno, de ese vínculo? Y también, bueno, que sabemos que en este momento es crucial los vínculos de los países agredidos, tanto con Palestina, con el genocidio que está atravesando, y también, bueno, en este momento de tensión con Irán, Estados Unidos e Israel contra Irán, ¿no? Sí, mira, si vamos a hablar de vínculos, para ir un poquito al tema histórico, no es que son dos entes diferentes que ahora están unidos y que hay relación entre ellos. Vos sabés que la zona originalmente era una única zona. O sea, no existía estos nombres de hoy, estos límites de hoy de Líbano, Siria, Jordania, Palestina. Esto era la gran Siria histórica hasta la época de los otomanos, y que después el mismo imperialismo, con la manifestación colonialista, vino, y como lo hacen siempre, se sientan en Londres, ponen el mapa del mundo y empiezan a dividirse entre Francia y Gran Bretaña, y qué te doy y qué me queda. ¿Te acordás cuando éramos chiquititos jugábamos a las figuritas? O los que juegan las cartas, repartimos cartas. Bueno, ellos reparten el mundo, ¿entendés? Entonces quedó ahí que vamos a repartir y hacemos Palestina para mí, Líbano para vos, y Siria para el otro. Y ahí se hizo este mapa cuadriculado, que ahora nos hicieron pensar que éramos pueblos diferentes y que éramos países diferentes. No, esto era una única historia en su momento. Pasó en África, pasó en Asia, pasó en América Latina. Pero bueno, hoy la unión es una unión de frentes. Hoy ya, de hecho, el líder nuevo de la revolución, el Said Mustafa Khamenei, ya hizo un cambio de expresión a todos estos movimientos de resistencia populares en la zona. Lo llamaban eje de la resistencia. Ahora el nuevo líder dijo, no, esto se llama frente de la resistencia. ¿Qué significa? Que ya no somos elementos separados y que cada uno debe coordinar con el otro. Dice, no, ya somos un bloque único y formamos un frente único, porque a nivel seguridad, estamos hablando de la seguridad del mundo. Entonces, para lograr la seguridad, para mí como argentino me da lo mismo la seguridad de Buenos Aires o de Montevideo, porque estamos hablando de la seguridad del ser humano. Entonces, nos enseñó el Che Guevara, nos enseñaron nuestros líderes, nos enseñaron los revolucionarios del mundo, que el tema seguridad y dignidad no tiene límites. Entonces lo ves al Che Guevara yendo a tal país y muriendo en otro país y luchando en otro país, y lo ves a Qasem Soleimani, que es iraní y creó la resistencia en el Líbano, Palestina, Siria e Irak, y martiriza en Irak. Y lo ves a Imad Mughniyeh, líder de Hezbollah libanés, que martiriza en Siria. ¿Qué significa? Que para nosotros la seguridad no tiene límites, como la opresión no tiene límites. En nuestra ideología, donde haya un oprimido, ahí estaremos nosotros para apoyarlo, para defenderlo y para asegurar su dignidad. Sabiendo que tenemos que ir redondeando por esta vez, que por supuesto nos gustaría mantener un contacto más periódico contigo, saber cómo calificás este momento, no sé cómo llamarle tampoco, el conflicto, no es una palabra, me parece, adecuada, la agresión, la respuesta que están dando todas estas naciones que nombrabas. Estados Unidos está empantanado, está próximo al fin, ¿en qué estamos? ¿Cuál es el momento? El líder de la revolución, el mártir, hizo una comparación muy interesante. Cuando en la interna iraní se hablaba de Estados Unidos, ¿cómo te vas a enfrentar a Estados Unidos, el poderío del mundo, la potencia más poderosa del mundo? La comparación que hizo es maravillosa. Dijo, el Titanic también era muy poderoso. El Titanic también era muy, muy fuerte. Y se hundió. Y se hundió. Mira, Estados Unidos está en su momento de mayor decadencia en su historia. Estados Unidos ya no necesita que un enemigo externo lo destruya. Su destrucción va a ser una implosión, como diría mi amigo Ramón Dos Fogel. Estados Unidos se va a destruir desde adentro. Nosotros solamente ayudamos un poquito para que la gente tome conciencia. Sí. La etapa es la etapa de los pueblos se van a levantar del mismo modo Israel. Todo va a ser un tema interno. Nosotros simplemente cumplimos con nuestra obligación, o sea, el hecho de luchar y defenderte es una obligación humana, no tiene que ver con derrocar al otro o no. Es cumplir con nuestra responsabilidad. Ahora mi responsabilidad es luchar, y lucho. Sí. Ahora mi responsabilidad es intentar establecer justicia. Ahora mi responsabilidad es defender mi territorio, yo lo hago, pero no con la esperanza de acabar con Estados Unidos. Estados Unidos se va a acabar solo porque carece de una, enfrenta una crisis humana muy importante, y el ser humano al final va a ir a salvarse a sí mismo y va a pedir humanidad, así que se va a derrocar. Sí, y todo lo que se ha visto dentro de Estados Unidos durante este periodo ultrabelicista de ese país, lo que se ha visto en la interna es mucho, así que sí habrá que andar mirando por ese lado. Si te parece, mantenemos un contacto más periódico, no vamos a estar embromando todas las semanas, pero tener un contacto cuando quiera. La mirada, considérenme un soldado más de la radio de ustedes. ¿Eh? Considérenme un soldado más de la radio de ustedes. Muy bien, así será. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, fuerte abrazo para todos. Un abrazo. Gracias.